siempre que me atrapó. Tu mirada me das ternura y me das pasión. Cada caricia cuando me tocas, por ti se me hace agüita la boca. Es el deseo de amarte siempre que me atrapó. Es tu corazón que me está volviendo. Se acelera con este siempre que me atrapó. Es tu corazón que me está volviendo loco. Es mi corazón que se acelera cuando te toco. Es tu corazón que me está volviendo loco. Es mi corazón que se acelera con este amor. Es tu corazón que me está volviendo loco. Se acelera con este amor. ¿Dónde estás? Y pasa el tiempo, te sigo adorando. ¿Dónde estás?

Thank you. soñándote, vivo soñándote. Lloro si te vas, si no vuelves más, estar esperándote para adorarte. Aunque me muera por estar contigo, ya no sufro más por tus engaños, porque me has mentido. Ser feliz.

silencios y volverás. Busco en la gente tu linda mirada angelical y vivo soñando en que tú algún día regresarás. Tan vacío de tu amor, ¿quién te amará como te amo yo? Tan vacío de tu amor, el llanto y dolor de mi corazón. Tan vacío. Llegar hasta el cielo para que estés conmigo. solo bote al mejor de los peores. Crucifican a Jesús fríamente y por decreto. Mi país está esperando, aunque crean que está muerto. Y ya no queda nada por perder. Buscaré el amanecer. He tocado fondo tantas veces y me han visto renacer. Sí.